regresa mi vida, pedacito de cielo, para avivar la dicha tranquila del hogar. Tus ojos tan serenos, tus manitos rosadas, son la fiel semejanza de la que te dio el ser. Tus ojos tan serenos, tus manitos rosadas, son la fiel semejanza de la que te dio el ser. Nena, tú eres un dulce sueño, hecho carne y sonrisa, hoy eres mi verdad. Hoy eres realmente el sueño realizado, pues hoy eres un ángel y mañana mujer. Hoy eres realmente el sueño realizado, pues hoy eres un ángel y mañana mujer. Un dulce sueño, hecho carne y sonrisa, hoy eres mi verdad. Hoy eres realmente el sueño realizado, pues hoy eres un ángel y mañana mujer. Hoy eres realmente el sueño realizado, pues hoy eres un ángel y mañana mujer.